de positivo, estamos desarrollando en el actual momento, ante el operativo durante el fin de semana, cumpliendo con las instrucciones del ciudadano comandante general, licenciado Jesús López Marcano, comandante Polifalcón. El día de ayer, en la costa oriental del estado, en la zona de Chichiriviche, sector Las Tunitas, fue capturado un sujeto de 35 años de edad. Este sujeto fue detenido durante la realización de una visita domiciliaria asignada con el número 404-2009 de fecha 19-05-2009, emanada del Tribunal de Control Circuito Judicial Penal del Estado Falcón, extensión Tucaca. Allí, en este procedimiento, fue detenido este sujeto, a quien le fue incautado la cantidad de 20 envoltorios de presunta cocaína. Este procedimiento fue realizado por funcionarios adscritos a la zona policial número 9 y ya fue puesto a disposición de la Fiscalía Quinta del Ministerio Público. Por otro lado, de este mismo orden, un allanamiento realizado también en esa jurisdicción de la costa oriental de Chichiriviche, fue capturado un sujeto de 40 años de edad. Esto fue también en una visita domiciliaria realizada, de número ICO raya fracción 43-2009 de fecha 18-05-2009, emanado del Tribunal de Control Circuito Judicial Penal extensión Tucaca. A este sujeto de 40 años de edad, quien es apodado El Artesano, le fue incautado la cantidad de 40 envoltorios de regular tamaño de presunta marihuana. Ya este procedimiento fue puesto a disposición de la Fiscalía Quinta del Ministerio Público. Al igual que en la carretera nacional El Morón Coro, punto de control Mataruca, fue recuperado por funcionarios adscritos a la zona policial número 11, subcomisaría Cecilio Lara, un vehículo. Esto se trata de un vehículo marca Mitsubishi, color blanco, placas ACC, raya fracción 29K. Este vehículo, una vez siendo verificado a través del sistema CIPOL, se encontraba siendo solicitado por la subdelegación 6CPC de Las Acacias, Estado Carabobo, mediante expediente número IA147258 de fecha 20 de mayo del 2009. Bueno, muchas gracias.